Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Qué bonita intro tengo, ¿eh? ¿A que sí? Qué muy bonita, ¿eh? Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, pues aquí estamos, un lunes más aquí, ¿no? Para alegraros un poquito la vida y hacer un buen programa de 10 a 12 de la mañana. Aquí en revirradio.com, ya sabéis, pues le dais ahí al play que hay por ahí, ahí cuando metéis en revirradio.com y ahí estamos. Además tenemos una programación de la hostia, ¿eh? Luego por la tarde viene Amalgama con José y bueno, la verdad digo con José Mari. Y bueno, la verdad es que es otro programa así también de batiburrillo, así como yo, pero bueno, tiene otra pincelada así más clásica, ¿no? Y la verdad es que está muy bien también, ¿eh? Los martes, mañana, bueno, ya sabéis que tenemos otro nuevo programa, Eva y Nochi, que está ahí, pues eso, creo que de 11 a 12 creo que era. Es que no lo veo bien, le han hecho tan pequeñito el cartelico este de aquí, José Mari, que es que no lo veo, pero que no lo vemos bien. Y, pero bueno, hay pues eso, literatura, poesía y demás. Una radio variada. Y bueno, ya sabéis que el día 21 hacemos la maratón aquí. Vamos a estar desde las 12 el sábado, que empezaré yo. Y bueno, pues hasta las 12 de la noche que acabará Dani con Surcando el Rock. Y vamos a hacer, pues eso, una maratón aquí de radio. Cada uno hará un programita un poquito más corto, una hora y media probablemente. Y nos iremos dando el paso unos a otros, pues bueno, pues para ir haciendo lo que es cada uno una hora y media de programa y demás. Y bueno, pues empezaré yo sobre las 12. Hasta la 1:30, luego vendrán los Wantuki Connection, ¿no? De 1:30 a 3, puntos suspensivos de 3 a 4:30, y por qué no de 4:30 a 6, en la cuerda rosa de 6 a 7:30, Radio Risión de 7:30 a 9, Amalgama de 9 a 10:30, y luego Surcando el Rock acabará de 10:30 a 12. Y así que, pues eso es la gran maratón que vamos a hacer aquí en Revir Radio. Todos los programas que a día de hoy estamos emitiendo, pues bueno, pues vamos a estar ahí. Pues un continuo de 24 horas, así que estar atento y atenta, lo podréis escuchar perfectamente en el revirradio.com y bueno, luego pues quedará constancia de un podcast también y ya le iremos dando caña y demás. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos ahí porque este fin de semana pues sí, está de concierto. Además estuve aquí el viernes Burning Witches el domingo y bueno, la verdad es que me sorprendieron gratamente, ¿eh? La verdad es que suena bien la sala y la banda toca muy bien y estuvieron muy bien, muy bien. Y el jueves ya andaba yo por ahí viendo Alter Bridge y ya como comenté en el podcast pasado, pues eso, Alter Bridge, Seven Dust, que ya nada más entrar Seven Dust estaba petado ya. Eran los que abrieron, injustamente abrieron porque deberían haber tocado los segundos, porque Daughtry, pues bueno, la verdad es que ni fu, ni fa, ni fe. Toca, el tío canta muy bien, está muy guay, pero un rollo como muy parsimonioso, ¿no? El tío, pues bueno, ganó el Got Talent americano en el 2005, estuvo en la selección final o algo así, y ha montado una banda y desde entonces pues va tirando como Daughtry y no está mal, pero todos medios tiempos, no sé, tenía que haber tocado él media hora, tres cuartos y haber dejado a Seven Dust, que estábamos todo el mundo con una gana de verlos, tremendos. unas ganas tremendas de ver a Sevendás porque nunca habían estado. Así que promotores del mundo, por favor, traigan a Sevendás a la Riviera, aunque sea, y hacen ahí que hagan dos horas de bolazo. En fin, se la fin más correr al galgo que mastino, que si el camino es largo, más correr al mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante. Venga, nos vamos a ir pues con un poquito de Alter Bridge, que la verdad es que yo los vi en una Riviera hace muchos años y me encantaron. Y bueno, pues han ido sacando discos. Tengo que decir que se han ido... bueno, de repente te sorprenden con algún single más metalero, más alternativo y tal, pero bueno, también es normal, ¿no? La gente crece, se va haciendo, va componiendo de otra manera. Y pero bueno, el último disco es muy bueno, también hay que decirlo, ¿eh? Entonces, bueno, voy a poner de los primeritos el Come to Life, este de Alter Bridge, del álbum Black Bear del año 2007, que cayó y es una maravilla. ¿A que sí? Esto es un temazo, ¿eh? Pues esta cayó. Y la verdad es que, bueno, pues son una pedazo de banda, pues Mark Tremonti a la guitarra, Brian Marshall y Scott Phillips, ¿no? Que los tres son miembros de Creed, esa pedazo de banda de los 90 que dio muchísimo que hablar en la época grungera. Y bueno, pues el cantante se marchó, el Michael Stipe este, y o Andy Stiper, no me acuerdo, Alzheimer de Mitukutrakun. Y bueno, pues eso, se juntaron con Miles Davis en el 2004 y hicieron esta pedazo de banda llamada Alter Bridge, que sigue cosechando éxitos a saco. Y la verdad es que a que la voz que tiene podría ser hacer un tributo perfectamente a Chris Cornell, el Mike Kennedy, tiene ese timbrecillo así afilado hacia arriba, muy, muy, muy cañero, ¿no? Venga, pues nos vamos a ir con otros que estuvieron... tocaron los segundos antes de Alter Bridge, que se llaman Daughtry, como he comentado antes. Pues bueno, tiene algún temilla tal, mucho medio tiempo para mi gusto, y bueno, pues el tío, pues se ve que David Daughtry o algo así se llama, pues estuvieron, el tío ganó un Got Talent de estos y empezó a funcionar. Venga, voy a poner este temita, Daughtry Artificial se llama. Fantástico, maravilloso, ¿eh? ¿A que sí? Vamos. O sea, estuvo muy bien, la verdad es que estuvo bien. Cuyons, que se me lanza esto. Estuvo muy bien, ¿eh? La verdad es que toca muy bien y estuvo todo muy bien, pero todos los temas, como los que habéis escuchado, pues todos los temas prácticamente igual, ¿no? Ese medio tiempo, así, con mucha melodía y demás. Y bueno, y además veníamos de ver a estos grandes... Seven Days, que estábamos todos dentro ya, o sea, fue empezar, estuvo, bueno, pues me encontré con Ana Lavallo, Lugars, ¿qué más? Roberto Villandiego, mogollón de gente, así que solemos coincidir bastante en conciertos, ¿no? Así de vez en cuando hay cañeros, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues eso, esta peña son de Atlanta, se crearon en el 92, sacaron el primer disco en el 94 y no habían venido nunca a Spain, siempre la misma formación, eso sí, impresionante, porque siempre eso dice mucho de una banda, ¿no? Me hice una foto con Morgan Rose, que es el batera, que toca del copón y vamos, tiene hace malabares y todo mientras toca, el tío, un crack. Y bueno, pues ya os digo que estaba ya el Palacio Vista Alegre petado y hasta arriba ya prácticamente porque la gente quería ver a Seven, ¿no? Los más y las más despistadas, pues seguramente igual algunos no entendían y decían, ¿esta banda quién es? ¿No? Que son la hostia. No empezó a sonar muy bien, pero bueno, la puta es que tocaron 7-8 temas solo. Y bueno, pues entre ellas cayeron este Enemy, que es un pepino de tema. Y bueno, pues eso, disfrutar a Seven Days y a ver si algún promotor los trae por aquí, alguna buena sala, para disfrutar de ellos de 2 horas de vuelo. Bien, a que sí, son, vamos, bandaza, riff, es una ensalada de riff, para arriba y para abajo, todos los discos, impresionante, con unas melodías bonitas, curradas, y bueno, pues no acompañó mucho el sonido al principio, pero en el segundo tema, yo que estaba delante de la mesa, empezó a sonar ya bien, y además yo le miraba al técnico y decía, the fucking drums, ¿sabes? Súbela. En fin, venga, pues nos vamos, seguimos, ¿con qué? Pues bueno, el domingo estuve aquí también viendo otro bolo, si es que últimamente estoy aquí para, que tenemos una cosa pendiente, me ha dicho Silvia Méndez, que me estaba escuchando, pues que tenemos eso, que te tienes que pasar por el Revi para que veas cómo suena la sala y todo el rollo, por si haces alguna cosita y demás, y los Cuántica, que ya mismo sacamos ahí nuestro próximo EP con el videoclip y demás, que de Un Día en Texas, que ya prontito ya está hecho y está muy guay. Venga, pues eso, vi aquí en la sala Revilife, pues vi el domingo, gracias a Irra y Bea, pues vine a ver a las Burning Witches, ¿no? ¿Qué puedo decir de Burning Witches? Bueno, pues son una banda suiza de heavy, de power metal, aunque me dijo uno en Facebook, no, son power metal, pues bueno, yo creo que un poquito así, ¿no? Ese, tucutaco, ese rollo ahí, y la verdad es que estuvieron, a mí me gustaron, ¿eh? Ahora tiene una cantante nueva, que es alemana, que se llama Laura Guldemont, la anterior se marchó, esta entró en el 2019, y bueno, pues entre ellas hay una guitarrista, la Courtney Cox, que ha estado con el tributo este a Maiden y demás, de chicas, que es brutal, y la verdad es que toca muy muy bien, ¿eh? Yo me quedé flipado, a día de hoy pues están Romana Kaluki, Jamie Grock, Lala Fitzgerald, Laura Guldemont y Courtney Cox, ahí está. A mí la verdad es que no me desagrado nada, Burning Witches, bien tocada, y... bien toca la canción, y bueno, pues estaban presentando el último álbum, que se llama Inquisition, creo. Venga, voy a poner este temita que se llama Shame. Así sonaron las Burning Witches aquí en Revilife. Everybody's hurting. Everybody. Pues sí, ahí tienen ese rollo heavy ahí, Thunder in the Night, que está a mí, bueno, la verdad es que es un género que no soy muy así, pero con grititos para aquí y para allá, pero la verdad es que me da, bueno, pues te voy a reconocer que está bien hecho. Venga, nos vamos con una banda que son de Illinois, una banda de metal alternativo, hard rock y demás, que se llama Alborn. ¿Qué más puedo decir de ellos? Pues bueno, escucharlos y decirme, este tema se llama A Little Less Than Expected, Show Me, ¿no? Y eso, son de Illinois, y a ver qué os parece, Alborn se llaman. Sí, molan esa peña, Alborn, ¿vale? Yankees es lo único bueno que tienen los Yankees, que tienen música y músicos así que molan. Por lo demás, vamos, se pueden ir al carajo, como decía Chávez. Vamos a ver, nos vamos con bueno, mi pequeño homenaje, ¿no? El día 18 falleció a los 42 años, Tim Berry, que era baterista de Manchester Orquesta, una banda de rock de Georgia, de Atlanta, creo. Y bueno, pues en un comunicado a la banda en redes sociales, el 14 de febrero anunció que su baterista Tim Berry había fallecido. Ellos empezaron, pues bueno, en el 2004 y seguían hasta el día de hoy. Habían tenido algunos que otros cambios de formación, gente que entra, sale y demás. Y bueno, pues voy a poner este temita para ellos. Es un rollo así, ¿cómo os podría decir yo? Pues se puede decir que art rock, indie rock, ¿no? Post-hardcore, rock alternativo incluso, ¿no? En algunos temas que son más rockerillos y demás. Pero bueno, voy a poner este temita que se llama The Sunshine, que está muy bien. Venga, ahí está, mi pequeño homenaje al batera de Manchester Orquesta. don't understand. You are the moonlight, and that's all I. Saren, bonita, ¿no? Además el vídeo súper chulo, se le ve ahí con el peque en brazos cantándole, está muy bien. Venga, nos vamos a ir con una noticia de Jollons. Me queda Alzheimer, yo creo que bueno, ya sabéis que cada golpe de caja la masa encefálica rebota con la capacidad craneal, entonces me estoy quedando ahí medio Montgomery Cliff, ese actor ahí de los 50, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Mira, quería comentar, pues eso, hace pues como un 15 de febrero del 93 salió un pedazo de álbum recopilatorio de Fabulosos Cadillacs, ¿no? Se llamaba Vasos Vacíos, fue lanzado por Sony, contiene 15 canciones pertenecientes a sus 6 discos anteriores, más 2 temas inéditos para aquella época, El Matador y El Quinto Centenario, que eran nuevos, ¿no? Pues venga, voy a poner El Quinto Centenario, que siempre me parece un temazo, y ya sabéis que aquí en Entre Forres y el Bosque pues vamos a dando bandazos. Lo mismo te pongo Al Borne, que te pongo James Taylor Quartet, que te pongo Alter Bridge, que te pongo Los Fabulosos Cadillacs. Así que nos vamos con este temita que se llama Quinto Centenario. Thank you. estar en él. La verdad es que fue un temazo ahí cuando salió. Sí, la verdad es que era la época esa de... También nosotros cuando estuvimos en Argentina, pues de Pericos grabaron con nosotros también ahí. Marcelo, que entraba a la... como anécdota lo voy a contar, ¿no? Entraba ahí para grabar el quilombo que se grabó en un tema de Alberto, de Lo triste lloramos, rimos, cantamos, luchamos y no nos caballamos, que es del No callar, de la tercera parte de La ruta del cheque que grabamos en Argentina. Pues claro, esto grabamos en... allí en los estudios de los Pericos, y entraba Marcelo, el percusionista, con una bolsa, bueno, sacaba una quijada de burro, una concha, una no sé qué, y iba metiendo, y cuando lo escuchamos dijimos, hostia, qué caña, ¿no? O sea, y es el quilombo que se escucha en ese tema, en la parte del medio. En fin, Serafín, más correr al galgo que Mastín, y eso es todo lo que tengo que decir. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues nos vamos con una banda que va a estar, creo que el 19, puede ser, 18, 19 de ahora en 19 de febrero, en la sala, ¿cuál es? La Mon, no, la otra que hay, la Copérnico, pues eso, va a estar tocando Delinquent Habits. ¿Qué puedo decir de Delinquent Habits? Es una banda que yo no he podido ver. Fuimos a México, cuando estuvimos en México en el 97, Cristóbal y yo al final no los vimos, luego otra vez iban a venir, tampoco pudimos ir a verlo, entonces intentaré ir a verlos este día 19 de febrero, a ver a Delinquent Habits, esta banda hip hopera, ¿no? Que lleva desde el 91 dándonos caña, son del este de Los Ángeles. Y bueno, voy a poner este temita que se llama Super DJ Rock The House Party, Delinquent Habits, del álbum Here Come. Ahí está, en que se me pira, pim pam pum, ahí está, Delinquent Habits. Hopelessly I'm lost. You recognize? Orphans. So far down, they ain't even on the map. Real low class. Say what you getting, now they all feeling me. I'm an orphan of the industry. We in the struggle together, that's how we swarming. It was a dark blue day, the day the rains came. I had to crawl, scratch, paw to make the front door. Flashback, I recall thinking once an orphan like me, especially one who's delinquent with a tendency to go against the grain. My fingertips were ready from scratching upon the surface. I was hella hungry and anxious for me to work. There's finally a break. A small crack in the door was taken in by this couple with some kids, three or four. Some Haitians, some Cubans, I knew this. The house was rough, there was signing where original and only faulty stuff, or so I thought. Foundation wasn't stable, high-ranking politicians pulling strings to knock me from the label. Gave me mumble jumble crap about the beers with a few bucks for supper. Then he broke it down like this, son. You ain't ready, son. You ain't ready, but I was ready, ready. Some just ahead of my time like Tucker. Left homeless and shelterless, then let the orphan suffer. Now I'm flying back to Cali to wax his motherfucker. See what you getting, now they all feeling me. I'm an orphan of the industry. We in the struggle together, that's how we swarming. See what you get when you mess with the orphan. See what you getting, now they all feeling me. I'm an orphan of the industry. We in the struggle together, that's how we swarming. See what you get when you mess with the orphan. Another lighter tunnel break steel from new source. Blowing smoke up my culo like a chimney, of course. I like your chingo style, uh-huh, your chingo flair. We gonna give you mass attention like they couldn't over there. They spent some money on food, whack or a few demos. Come to find out what they're lacking, what's the basic fundamentals. I asked why, the demon told me. I said, oh really, it's time to grab these stolen. Fly my fucking ass to Philly. At this time, butted out, grab my composure. Successful hear my wounds and pass the scars, looking for closure. Oh snap, the old thought interest, they all up in this. Coming from hysteric, one of the first ones in the business. Wanna sign us, but never came with the deal. I guess they must have lost that love and fear. Once again, move on, no heart for smile or laughter. Nose to the grindstone, right in the next chapter. Say what you getting, now they all feeling me. I'm an orphan of the industry. We in the struggle together, that's how we swarming. See what you get when you mess with the orphan. Say what you getting, now they all feeling me. I'm an orphan of the industry. We in the struggle together, that's how we swarming. See what you get when you mess with the I met this kid with the power move plan on the horizon. He said the shit was something that he could feel. He said the shit is bumping. Let's make a deal. We negotiated, took, gave some. We need fatty, yeah, they needed his made, so we made some. And we gon' keep it on, there ain't no flicker like us or none. Fun like the frame out your speaker with all my work. Say what you getting, now they all feeling me. I'm an orphan of the industry. We in the struggle together, that's how we swarm it. Say what you getting, now they all feeling me. I'm an orphan of the industry. We in the struggle together, that's how we swarm it. Say what you getting, now they all feeling me. I'm an orphan of the industry. We in the struggle together, that's how we swarm it. Say what you getting, now they all feeling me. I'ma open up the industry. We in the struggle together, that's how we swarm it. And so the saga continues. Story of three against the world. But as Denny Quentin's the hard way. OG style, chemo and eyes. Live on through the struggles of the three. Tune in. The story will continue. Orphans of the Industry de Delinquent Habits. A ver si el 19 de febrero, pues bueno, Cristóbal, que yo sé que a veces me escuchas desde bola 9 ahí, pues eso, vamos a verlo, ¿no? Venga, pues vamos a continuar aquí entre Forest y Reboski. ¿Nos vamos con qué? ¿Con qué? Pues bueno, antes estaba hablando de discos que conmemoran y demás, y pues bueno, también tengo que decir que el 15 de febrero, hoy es 16, pues tal día como ayer, los Rush, pedazo de banda canadiense, ya falleció Neil Peart en el 2020, el baterista, pero vamos, que lo mismo, que se vendas, ¿qué pasa? Que no los traen aquí, pues sí, o sea, Rush es una bandaza que te llena el Wizzing seguramente, o sea, vamos, increíble. Pues eso, el 15 de febrero del año 75 salió a la luz el segundo álbum de Rush, Fly by Night, ¿no? Que fue lanzado al mercado y no tuvo lanzamiento en América Latina. Fueron los grabados en los estudios Toronto Sound de Canadá y fue el debut de Terry Brown como productor. Y bueno, pues vamos a poner un temita aquí para conmemorar, ya sabéis, esa grabación de antaño, este Best I Can, lo mejor que puedo, The Rush, de este álbum Fly By Night. Mirad qué sonido, ¿eh? Down! Rush, impresionante, como que qué definida, ¿a que sí? Se oye el bajo perfectamente, la guitarra, todo está ahí, ese sonido ahí del año 75. Esto seguramente estará remasterizado, pero vamos, que muy bien, muy bien, los Rush, qué pena no haberlo visto en directo con el peor, el Cachilamar. Os podéis poner un vídeo, que es el R30, cuando cumplieron 30 años de banda, o el de directo en Brasil, y bueno, es espectacular. O sea, lo pones y ya la decoración del escenario es impresionante, es como un asador de pollos dando vuelta a los pollos, otro es el del R30, son como lavadoras ahí centrifugando, y bueno, y los solos que se hacen en el PEAR, tremendos, o sea, impresionante, muy bien, fantástico, maravilloso. Venga, nos vamos a ir con un poquito de bailoteo, hombre, nos vamos con esta banda, son de Bangor, Irlanda del Norte, que más del condado de Down, Irlanda del Norte, pertenece a Irlanda del Norte, pero bueno, es Reino Unido, ¿no? Ahí está, Bangor se llama la localidad. Y bueno, pues ellos practican un indie pop, un dance punk, un post punk revival, incluso indietrónica, ¿no? Otra nueva etiqueta, indietrónica, ¿no? O sea, un rollo indie mezclado con electrónica, ¿no? Venga, ellos son Two Door Cinema Club y suenan así de bien. A ver si lo veo por aquí, donde lo tenía yo preparado. Ahí está, voy a poner este temita que se llama Lucky, que es lo que necesitamos todos un poco en la vida. I can feel a change, holding on a little bit. Staren, ¿eh? Molan, ¿eh? Que sí, tiene ese rollo indie bailoteo ahí que está muy bien, ¿eh? Two Door Cinema Club. Ahí está, ¿nos vamos con qué? Pues con qué, pues vamos a cambiar de género, vamos a ir con Self Deception, ¿no? Que hacen ese rollo modern rock, ¿no? Rock moderno le dicen, le llaman, ¿no? Ellos son Andreas Olsson, Erik Eklund, Gabriel Rahauer y Patrick Holgrim. Es curioso, ¿eh? Cómo se pronuncian los... A ellos les costará decir, ¿no? Yo que me llamo de la Fuente Zapata, será de la Fuente Zapata. ¿Zapato? No entiendo, amigo. Vino tinto. No, vino rojo. Me gusta vino rojo. Camiseta tinta, ¿no? Al revés, tal. Eso era un colega que le decíamos al Peter, un colega guitarrista británico. Venga, pues Self Deception, son de Estocolmo y, bueno, pues suenan así de cañero. Nos vamos con este temite que se llama Histeria. I will tell the world like they're waiting, for the curtains are to rise now. Yeah, I will tell the world like they're waiting, the newest chapter of my life's out. Hit subscribe, comment, like, make it top of your feed. VIPs living life in a bubble, see the dream, all you need, what to buy, what to eat. Yeah, we make you believe we are royal. Many takes as it takes to look authentic, make it stand out. Get everything on tape, who's the real you? That's for editing to sort out. Hit subscribe, comment, like, make it top of your feed. VIPs living life in a bubble, see the dream, all you need, what to buy, what to eat. Yeah, we make you believe we are royal. Sí, ese rollo, esto es lo que es la etiqueta rock moderno, ¿no? Así, ese rollo de baterías ahí programadas, bueno, tocadas, ¿no? Pero con ese sonido que está ahí delante, ¿no? Y tal, el nuevo de, bueno, los Cuántica tienen ese rollo ahí, no tan así, pero ya escucharé, está muy bien el nuevo EP que vamos a sacar. Venga, ¿qué iba a decir yo? Así, nos vamos con qué, pues con un colectivo de música soul, son de, están en Barcelona, ellos tienen su asociación cultural sin ánimo de lucro en Barcelona y demás, y bueno, pues son un colectivo de unos cuantos músicos, es una referencia, bueno, por aquí una referencia de la escena nacional de la música soul y el funk, ¿no? Y venga, pues nos vamos con Fridonia, que son una pedazo de banda, que suena así de bien. Este temita se llama Dignity and Freedom y suena así de bien. You only feel your dreams of freedom. the brave. Great heart of time has come. Oh, brave, you only feed your dreams of freedom. Oh, brave, great heart has come. Your heart is ready to live in freedom. Think of the time has come for the brave. Maravilla de voz, Fridonia, apuntarlo ahí, porque son bandas de estas que para eso están entre Forrest y Lebowski, para haceros, para descubrir, salir un poco del Sota Caballo Rey, que parece que siempre escucháis lo mismo. No sé si es porque no os llega más promo o no la buscáis o no sé, pero hay una infinidad de bandas y vamos, a cada cual mejor te puede hacer más tilín, tal. Algunas son muy así, siempre, pues como me ha pasado a mí con Daughtry, ¿no? Son como muy monótonas, muy siempre igual, la misma fórmula, pero bueno, yo qué sé, el rollo es estar ahí. Venga, nos vamos a ir con este temita de Austin Powers, de Fatboy Slim, de la banda sonora de Austin Powers, que bueno, pues yo creo que ya la he puesto alguna que otra vez, pero la verdad es que me mola, ¿no? Ese rollo. Venga, os dejo con ello, Fatboy Slim. Right about now, the funk's so right. Y bueno, pues ya que estamos con este rollo tan bailoteo, llevamos ya una horita de programa, os dejo con este tema que se llama The Trick, de los fantásticos y maravillosos The Prodigy. Ahí estaré. Se crea, ¿eh? ¿A que sí? Tiene un rollo ahí de, pues eso, va la tensión, ¿no? Se marca ahí, se marca la tragedia, ¿no? Tiene una tensión ahí cañero, ¿eh? Yo la primera vez que vi a Prodigy dije, hostia, cómo mola, ¿no? ¿Sabes? Dije yo, ese concepto ahí de Macinuti rockero, ¿no? Y tal, y un tío que salía de la nada tocando la guitarra, un tío, una batera ahí, ¿no? Impresionante, me moló mucho. Bueno, vamos a continuar. ¿Con qué continuamos? Vamos a cambiar totalmente de género. Nos vamos con Jenny and the Mexicats. Son una banda que, bueno, pues así entre a caballo entre México, Spain y Reino Unido, te hacen folk, incluso flamenco, cumbia, bossa nova, indie folk. Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama Me voy a ir. Jenny and the Mexicans. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, con ustedes, Jenny and the Mexicans. No voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies, estoy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir y sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Juego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo. Piel de metal, ya no me haces falta. No quiero tus migajas. Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo te van a hacer falta. Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies, estoy muy muy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir y sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Juego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo. Piel de metal, ya no me haces falta. Jenny and the Mexicans, echarle un ojo porque tiene cosas muy interesantes. Venga, continuamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con una banda que ha sido banda revolucionaria, ¿no? A tope, ¿no? Estoy hablando de esto, salieron, pues bueno, en el 2016, lo que pasa es que se dieron a conocer, yo creo que, pues igual en el 2019 o por ahí, o por lo menos yo los conocí por entonces. Esto yo son Sleep Token. Es una banda de metal alternativo formada en Londres, Inglaterra. Bueno, los miembros son totalmente anónimos, ¿no? No, se llaman uno, dos, tres, enumeran, van con máscaras. Es un colectivo anónimo y enmascarado, dirigido por un líder que usa el apodo de Bessel. Se han clasificado en muchos géneros diferentes: metal alternativo, por rock metal, metal progresivo, indie rock pop. Y bueno, pues voy a poner un temita de ellos que se llama Caramel, que suenan así, Sleep Token. La verdad es que lo están rompiendo, ¿eh? Dormir, ¿no? Un poquillo ahí, ¿no? Count me out like sirens, payback for the good times. Right foot in the roses, left foot on the landmine. I'm not gonna be there, tripping on the grapevine. They can sing the words while I cry into the baseline. Wear me out like Prada, devil in my detail. I swear it's getting harder, even just to wear. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? Lo que mola de este rollo es que es eso, que ha empezado con un rollo totalmente diferente, ¿no? Y que parecía que iba a ir por otros derroteros y ha acabado con Doom Metal y con Death Metal, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Eso es un poco lo curioso y característico, ¿no? Que a día de hoy se puede mezclar un mogollón de géneros y no hay un purismo ahí a saco, ¿no? Hombre, evidentemente hay gente que intenta cosas y dice, esto es una marcianada, chico, o sea, pero vamos, que me parece muy curioso, ¿no? Sleep Token, ¿eh? Prestaros atención, que seguramente ya habéis escuchado esta canción, seguramente. Venga, nos vamos a ir con qué. Pues son las 11:23, es impresionante, ¿eh? Cómo se pasa la vida. Luego pondría algo de Pata Negra, que nos falleció Rafaelillo el otro día. Era jovencico, 60 y algo, creo. Sí, no llegaba a los 70. El hermano de Raimundo Amador, Rafael Amador. En fin, qué cosas, la vida, ¿eh? Se nos están palmando nuestros referentes de actores, de tal, y es lo que hay. Pues eso pasa la vida. Nos vamos con una banda que se llama Alkaline Trio, ¿no? Los puedes encontrar como AK3, y bueno, pues hacen, yo qué sé, punk rock, pop punk incluso, son de Chicago y suenan así de bien. Vamos a poner este temita que se llama Blood, Hair and Eyeballs. Ahí está, Alkaline Trio. Down you. Ahí está, está bien, ¿a que sí? Está. A mí la verdad es que me mola esta banda. Bueno, nos vamos a ir con qué. Pues ya que estamos en este género punk rockero, nos vamos con quién, con Lucifer, ¿no? Esta pedazo de banda de Oslo, de Noruega, que vienen en mayo, no sé qué día exactamente, vienen aquí a tocar a la sala Wagon. Y bueno, pues estaría muy bien echarles un ojo. Voy a poner este temita que se llama Get the Horn y ahí está, Lucifer. Ahí está Lucifer, Get the Horn, muy bien, habrá que ir a verlos, ¿no? Allí a la sala Wagon, que además suena muy bien esa sala. Habrá que ir a ver a esta peña en mayo, no sé el día, tenía que haberlo buscado. Si es que no me lo curro, si es que estoy aquí, me quedo flipado con los vídeos y con las canciones. Me echo aquí para atrás en mi asiento de ministro y con los cascos y alucino. Venga, pues nos vamos a ir ¿con qué nos vamos a ir? Venga, pues con un poquito ¿De qué? Lo tengo por aquí. The Black Keys, que creo que vienen también para acá. Lo vi el otro día en internet, y te vienen a tocar aquí The Black Keys. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues bueno, son de Ohio, te hacen un garage rock revival, incluso rozan el indie, podríamos hablar de rock alternativo, incluso algún tema blues y por ahí y demás. Así que pues bueno, vamos a poner aquí este temita entre Force y Lebowski. Son las 11:30, todavía nos queda un cachico, un ratillo, que a mí pues me mola estar aquí poniendo canciones. La verdad es que podría hacer hasta un podcast de 3 horas, ¿no? Lo que pasa es que no lo aguantaríais, ¿no? Hay ese tío todo el rato charlando y... Pero bueno, espero que os esté gustando el programa. Yo creo que el lunes que viene no voy a hacer programa. Un poco para que corran los podcasts y demás. Y que os bajéis, os dé tiempo a escucharlo y demás. Y bueno, también creo que hemos programado un ensayo general así de los boicots para juntarnos todos y hacer un ensayo y darle caña a las canciones nuevas que vamos a incorporar en el repertorio. Venga, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Vamos con The Black Keys, You Got to Lose, esta cancioncica. Ahí estaré. For those of you who've never been to Hurt Angel's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis. Muy bien, muy bien. Yo con tu luz, pedazo de canción de Black Keys, muy bien, muy rockero y muy en su sitio. Y bueno, pues cosillas que uno lee aquí, se entretiene. Pues mira, un día como el de ayer, 15 de febrero, pues Audioslave se separó, ¿no? Después de lanzar 3 exitosos álbumes y haber sido nominado 3 veces a los premios Grammy, incluso vender más de 7 millones de discos, convertirse en la primera banda estadounidense en actuar en un concierto al aire libre en Cuba. Y Chris Cornell anunció que dejaba la banda debido a conflictos personales, irreconciliables, además de diferencias musicales. Así que, pues bueno, pues vamos a poner un temita de Audioslave que me apetecía. No es de los más escuchados, Until We Fall, se llama la canción. Y bueno, pues ya os digo que no es de los singles así y demás, pero está muy bien. Pues sí, sí, sí, Audioslave, ¿eh? Yo tuve la suerte de verlos en un festimat y dije, hostias, abrieron con Cochís y bueno, había presentado primero, yo creo, solo se tenía el primero y vamos, ahí estaba el señor Chris Cornell con tres Rage Against the Machine, justo pues como que 2 años o 3 antes había visto a Rage Against the Machine ahí, en ese festival, el mítico... pues eso, el Cullons, que hemos tocado nosotros también, el Festimat de toda la vida. Fantástico, fantástico, maravilloso. Venga, ¿nos vamos a ir con qué nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir con un grupete que se llama Malusk. En este caso colaboran con un grupo que se llama Auxili. ¡Auxili! Que son muy majetes, la verdad. Y bueno, pues Malusk es una banda de... pues dancehall, reggae, cumbia, incluso drum and bass, ¿no? Son de Benny Maclet. Nuria Pons a la voz, Marina Bolea a la voz también, Lauren Rubia a voz y Marina de Tela a base musical y DJ. Y bueno, pues Malusk en este tema han colaborado, pues como he dicho, con Auxili. Venga, vamos a poner este temita que se llama Not en Bass. Ahí está. es una radio clandestina. La Jun del Matí por una pedanía. Pero cuánto más en falta vitamina. No te más de nunca. No te más de nunca. No te más. Son pestañas y decís. Si de pensarte, soñarte, estimarte. Todo el amor en el aire y es que habéis hecho un desastre. Yo no ya que os pare. Yo puse un día, si se llite y de coixí el teu melic, malux. Que me la cantes, si les tantes, hasta de y se suyo entre las cames un vermut checking gust. Porque sabes que tú me encantes. Y con llevarme esa olorita de lo capada. Que sabes que me pillas perdutada. Que per ningún yo cantaría reggaetón. Pero a vos no sé qué pasa, que se me cae la pa. Repetirle al trapeca, singing. A mí me pasase todo a la vez pro el sofá, chilling. Que la vida vaya la canso. Y esta conexión es per siempre y aros a toda la plaza. La nuestra canso es una radio clandestina. La Jun del Matí al cual una pedanía. Pero cuante más en falta vitamina. No te más de nunca. No te más. Son pestañas y decís. Dime ya. Hasta en cate mirai. Adeus ya. Es un yot del destino. Te espera así. Ahí estarán, Malús, junto con Auxili, muy bien. ¿Nos vamos con qué? Pues bueno, ya que estamos en este género más bailongo, nos vamos a ir con una peña que se llama Last Seen Alive. ¿Cómo sería la traducción? Pues la última escena vivos, ¿no? Algo así, Last Seen Alive. Y bueno, pues es una banda. Es un trío americano-alemán de jazz fusion. Últimamente le pego a jazz fusion, un poquito ahí. Y bueno, pues llevan pues, sintetizadores, saxofón incluso. Bueno, mejor lo escucháis y flipáis porque bueno, la verdad es que están bastante curiosos. Voy a poner este temita que se llama Mad News, Travel Fast. ¿No? Las noticias maquiavélicas locas viajan rápido. Y eso es, Last Seen Alive, ¿vale? La última, Last Seen Alive. ¿Qué inglés tengo, de rollo de la Escuela Oficial de Idiomas? Muchos años ahí, hombre, claro que sí, ¿me entiende? Venga, nos vamos con ello. Mad News, Travel Fast. We'll be right back. cómo os habéis quedado, ¿eh? Curioso, cuanto menos, ¿sabes? Sí, impresionante, ¿eh? Last Scene Alive. Ahí está este pedazo de programa entre Forest y el Bosque que os hace descubrir bandas tremendas. Venga, ¿nos vamos con qué? Ya nos queda poquito. Nos vamos con un poquito de reggae, ¿no? Nos vamos a ir con un poquito de reggae. Ya tengo por aquí preparado este temita Guess Who's Coming, Adivina Quién Viene, de Alborise, que es un nuevo que hace reggae, es italiano, y en este caso colabora... la banda Black Uhuru, que bueno, que son unos míticos del reggae de toda la banda. Ahí estaré. So one more drop, it a go overflow. Them pull the rope so me can cope better, them take it slow. Long time the rhyme is love and joy, them come fi break the flow. So silence drop, everything stop, not even breeze not blow. Push them up, push, I and I against the wall. Judgment day, they ban them trigger, them not easy at all. So them a rush, I and I out of town. Them violate the king of kings and team out the crown, yeah. Snake and bit a mouth, them so soup on me. Guess who come fi dinner and no black you horo tune. Better place fi hide, just go straight up to the moon. Them a shoot, up the fence. More time running fast at the best defense. Them a march, towards me. Them want fi turn a town, yeah, Rastaman free. Fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Alborise con Black Uhuru. Venga, nos vamos a ir. ¿Qué es esto que suena por debajo? Que tenía yo preparado. Toma ya, Billie Holiday. Toma ya un poquito ahí de piano bar ahí. Venga, nos vamos con qué, que ya vamos a acabar. Nos vamos con una banda que se llama Loretta Problem. Es una banda finlandesa de folk punk formada en el 91. Y bueno, pues su carrera se extendió desde principios de los 90 hasta su disolución en el 97 y se volvió a reactivar en el 2016, ¿no? Fusiona la furia del punk con melodías atemporales de gaitas, creando una mezcla única que ha sido descrita como una tormenta perfecta. Venga, vamos a poner Loretta Problem, este tema que se llama Homegrown Hooligans. Come and raise your fist with me. Raise your fist for justice, every black. writing, the writing on the wall. On the wall against the back, but we ain't gonna fall. Time has come to smash down the cages and the chains. Maravilla, ¿eh? Sí. Muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? Tiene ese rollo ahí, cañero folk ahí. Bueno, nos vamos a ir con un último tema y luego os contaré una pequeña charlilla ahí. Nos vamos con una banda que se llama Chevel, es una banda estadounidense de metal alternativo, se formó en el 95 en Chicago, y bueno, pues siguen hasta el día de hoy. Chevel se llama, Chevelle se escribe, ¿vale? Y venga, vamos a poner este temita que se llama Pale Horse, es como caballo pálido, suena indio, ¿no? ¿Me entiendes? Yo soy ojo aumentado, soy yo en indio, ¿me entiendes? Chevel, Pale Horse se llama la canción y luego os cuento una cosita sobre el maratón del día 21. Oh, Ahí está Echever, una maravilla. Los podréis ver en el festival este del Rockfest en Barcelona. El 5 de julio estarán por ahí tocando, por si queréis. La verdad es que está muy bien, Pale Horse, la que se llamaba la canción, Chevelle. Se escribe Chevelle. Bueno, y con qué nos vamos a ir ya. Pues ya, eso es todo, amigos. Quería comentar, pues eso, el día 21 sábado estaremos, pues la primera media maratón de Revi Radio, ¿no? Van a ser 12 horas de radio en estado puro, el 21 de febrero de 12 a 12 de la noche. Todos los programas de la familia Revi Radio se unen en una emisión ininterrumpida en directa, lleno de estilos y sorpresas, música, entrevistas, poesía, escritura, humor, erotismo, gastronomía y mucho más, ¿no? Cada uno va a hacer un poco lo que hace normalmente en su programa, pero bueno, con una media hora más corta para que encajemos todos y demás. El evento va a ser en vivo, ya sabéis, lo podéis escuchar en www.reviradio.com, y abierto para la gente, donde los oyentes, los escuchantes, como dice David, pues vais a ser también protagonistas, ¿no? Si te puedes pasar a saludar por donde estamos aquí en las instalaciones de Revi Rock, ¿no? En calle Los Cabilas número 4, o mandar un audio, un WhatsApp hablado, ¿no? Al 608-60-0551. Repito, que eso es lo que suelen decir en la radio, ¿no? Repetimos y tal, 608-60-0551. Y bueno, pues eso, reviradio.com, ahí lo puedes escuchar, esta media maratón, y empezaré abriendo yo el día 21, pues eso, de 12 a 1 y media, luego Guantuki de 1 y media a 3, puntos suspensivos de 3 a 4 y media, y por qué no de 4 y media 6, en la cuerda rosa de 6 a 7 y media, Radio Risión de 7 y media a 9, Amalgama de 9 a 10 y media, y luego ya cerrará Dani de 10 y media a 12. Así que esto va a ser la media maratón de Revi Radio, que bueno, pues nos apetecía hacerlo y por qué no. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Ah, y otra cosa, que el lunes que viene al final, pues eso, el 23 creo que es, no habrá programa. De todas maneras, os metéis, lo escucharéis, porque voy a colgar uno por ahí y demás, antiguo, pero eso, que no habrá programa en directo, porque hemos programado un ensayo los BKT, tenemos que dar la caña al disco nuevo. Y ya me contaréis, ¿no? El día 18 sale el primer single, Toro se llama, así que ya nos contaréis un poco las impresiones vuestras. ¡Corre, Forres, corre! Bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que ya nos veremos y espero que os haya gustado el programa de hoy. Dos horitas aquí con el Gras, a los mandos y a la verborrea y poniendo música y demás. Y bueno, noticias, tal. Y me gusta hacer radio. Venga, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Y eso, el lunes que 23 no habrá programa. Y darle caña a los podcasts. Venga, saludos cordiales.